En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Estuardo Rivadeneira Ceballos y estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Antes de ir al programa directamente, porque tengo un gran invitado el día de hoy, quiero hacer una mención muy especial a Wendy Espinosa. Es una gran amiga que es profesora, ella cumple años el día de hoy y quería enviarle un fuerte abrazo y desearle que tenga un excelente año y que no se olvide que sus amigos la queremos mucho. También quería hacer la mención del compañero, del amigo Carlitos Grijalva, que fue un compañero mío en la Universidad Católica. Él estuvo conmigo compartiendo aula, posteriormente estuvo en el concierto de despedida de mi padre cuando se jubiló de la banda municipal y participó con la banda municipal en el Teatro Sucre. Él tiene el día sábado 25, este sábado 25 a las 19:30 en el Teatro Sucre, un concierto que se llama Canción Tricolor, donde todos los invito a que asistan y que vayan porque es un gran cantante y va a estar acompañado de grandes músicos. Ahora ya yendo al programa directamente, hemos tenido aquí en nuestro programa, hemos tenido aquí a bandas de pueblo, hemos contado con la visita de la banda Santo Tomás de Alangací y varias bandas en vivo que nos hemos ajustado a la cabina y puesto en compromisos al sonidista. Vino acá también la banda de la FAE, una banda grande de 37 músicos, la banda municipal, otra banda igualmente grande. Hemos tenido aquí bandas estudiantiles y bueno, ahora queremos hacer un programa un poco especial con una figura muy conocida en el medio musical, una persona que ha pasado por generaciones y generaciones de alumnos y ha formado muchos músicos y ha tenido una de las mejores orquestas del Ecuador bajo mi punto de vista. Contamos con la presencia ahora del maestro Larry Salgado, un maestro que realmente es muy conocido en el medio, en el conservatorio. Él ya es una persona que le conocen prácticamente todos los alumnos que hemos pasado por ahí, le conocemos a él porque manejaba una excelente big band y viene de una familia muy muy destacada de músicos. Ahí se habla de Salgado Juniors y habla toda su familia alrededor es músico. Maestro, qué grato tenerle aquí, es un honor tenerle aquí en este programa y saludarle y bienvenido acá al programa, estimado maestro. Muchas gracias, Estuardo, por su invitación. La verdad es que estoy muy contento. Es primera vez que me invitan para hacer a una entrevista para hablar de algo como las bandas, ¿no? Las bandas, las bandas son tradicionales en todas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que estoy muy contento de estar aquí. Estoy contento también de saber que usted ha sido de la Big Band del conservatorio hace muchísimos años, unos 25 años más o menos. Claro, no me acuerdo. Es que lo que pasa es que en la Big Band del conservatorio han pasado tantos músicos, porque desde el 84, claro, imagínese cuántos músicos han pasado. Entonces, y eso, y también contento el saber que usted es hijo de don Rivadeneira, que fue director de la banda del municipio, ajá, y de otras bandas más. Eso es un... es un placer para mí también. Claro, para mí es verdaderamente un orgullo tenerle aquí, porque, como digo, es una generación que, bueno, no una, muchas generaciones que está formada, uh-huh, como músicos, y a través de su Big Band, que hace muchos, uh-huh, eventos, uh-huh, importantes para la ciudad de Quito, uh-huh, ha hecho en los principales escenarios de Quito, y además, uh-huh, creo que ha viajado mucho con su Big Band, así, uh-huh, que es más que conocido. Maestro, yendo ya directamente al punto que uh-huh, le invité, porque sí me interesa mucho, usted, uh-huh, sabe, una cosa muy importante que dijo, las bandas son un eje fundamental de la cultura popular ecuatoriana. Y bueno, aquí hemos hablado de todo tipo de bandas y hemos tenido músicos de todo tipo de bandas, pero hay un músico que yo sí quería tenerle aquí, que es usted, porque usted es uno de los pioneros, considero uno de los pioneros que mantuvo mucho tiempo y mantiene hasta ahora la orquesta de jazz. Claro. Entonces, hay gente que me pregunta, ¿es orquesta de jazz, banda de jazz o Big Band? Claro. Le digo, para mi criterio, musicalmente, desde el punto de vista neófito totalmente en el asunto del jazz, considero que debe ser banda de jazz y Big Band. Big Band porque viene de Norteamérica, claro, y la banda porque, claro, tiene instrumentos de banda propiamente. Sí, sí, sí. Ajá. No, bueno, a ver, Big Band es en inglés, que quiere decir la banda grande. Ya. Es la formación más grande con la que se hace jazz. Esa es la Big Band. ¿Cuál sería más o menos el formato de una Big Band? La Big Band, el formato de una Big Band son de 5 saxos, que son 2 altos, 2 tenores y el barítono, 3 o 4 trombones, dependiendo, 4 trompetas, piano, bajo, batería y guitarra. Ese es el formato de una Big Band. Y una pregunta pequeñita que le hago ahí, disculpe que le interrumpa, maestro. Ese cuando habló piano, bajo y contrabajo, ¿esos son acústicos o tienen que ser electroacústicos? Bueno, ahora son electroacústicos. No, normalmente, bueno, en los años 30 y 40 eran acústicos. Ya. Pero ya después se hizo el contrabajo, el bajo se hizo bajo eléctrico. Claro. Que a veces es más conveniente. ¿Por qué? Por el sonido del bajo. Yeah. O sea, el contrabajo tiene sonido profundo, lindo, claro, pero en cambio es difícil hacerle sonido y sacarle un sonido para que mantenga la Big Band, es dificilísimo. Claro, tiene una capacidad de instrumentos. Muchos de ellos cambiaron al bajo eléctrico. Sin embargo, hay muchas Big Band que utilizan el bajo, el contrabajo, pero usan el más grande. Y además ahora ya se usan pastillas, ¿no? Claro. Las pastillas de micrófono, entonces que ya le sacan un buen sonido e inclusive sale por el amplificador. Claro. Yo personalmente prefiero el contrabajo, el bajo eléctrico. Yeah. Sí, es eso, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Y de, claro, y de la música que se vaya a tocar también. Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, esa es el formato de la Big Band que los americanos hicieron para tocar jazz, ¿no? Es el formato más grande. Una consulta, ahora, en esta parte de la Big Band que hablamos de 2 saxos altos, 2 saxos tenores, 4 trombones, sí, 4 trompetas, tengo una pregunta. ¿Dentro de eso nunca entró el clarinete? ¿Nunca estuvo el clarinete como un instrumento? Sí, pero el clarinete entra como un agregado nomás. Como un solista. Como un solista o frases, pasajes que son de, qué sé yo, 5 o 10 compases, y nada más. Entonces se acostumbra a tocar uno de los tenores o un saxo alto. ¿Ya? Yeah. Y lo mismo una flauta también. Claro. Pero no es que son parte de, sino pequeños fragmentos o pequeños compases, introducciones, o por ahí, por la mitad, alguna cosa bonita. Claro, ¿no? Claro. Aunque en Glenn Miller, él usó el clarinete como punta de lanza. Claro, Miller, sí, tiene y mucho, sacó el sonido, claro, Glenn Miller en los saxos, que eso es lindísimo. Es lindísimo, porque el clarinete hace la primera voz, segunda voz hace el alto, tercera, cuarto, tenores y el barítono abajo, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera voz tocada por el clarinete queda delicioso, queda lindísimo, ¿no? Entonces, ese es el sonido de Glenn Miller que inventó. Y también dentro de esto nunca se le incluyó al saxo soprano. Sí, o también toca uno de los saxos. En las Big Bands contemporáneas del año 70 en adelante, hay algunas Big Bands que ponen el soprano como primera voz en vez del primer alto. Ya. No siempre, pero así mismo, en determinados temas o en determinados pasajes o en cosas bien románticas que son tocadas a cinco voces por los saxos, ¿no? Así, muy puntuales cosas. Entonces, bueno, ese es el formato de la Big Band, la Big Band de jazz, claro, que los americanos hicieron para tocar su música. Ahora, este formato copiaron en Europa, ¿no? Franceses, claro, alemanes, ingleses y todo, y lo copiaron, pero... Muy bien. Muy bien copiado. El jazz nace en Estados Unidos. Claro, el jazz nace en los Estados Unidos, New Orleans, a partir del blues, ¿no? Sí, claro. Del New Orleans. O sea, todo. Primero es el blues y luego viene el jazz. Y luego viene el jazz, sí. Y una orquesta de jazz puede tocar blues. Claro que sí. Sí. Por ejemplo, tenemos, a ver, en Nueva York existe la Lincoln Center Big Band. La Lincoln Center Big Band es una Big Band que está auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos y que se la creó para tocar solo la música de Duke Ellington. Yeah. Duke Ellington fue un músico de color que hizo muchísimos temas de jazz, que tuvo su propia orquesta, que tuvo él, la Big Band, él tuvo 50 años, imagínense. Viajaba por todo el mundo, claro. Duke Ellington. Entonces, la Lincoln Center Big Band, ellos continúan tocando la música de Glenn Miller y hacen especiales de continúan tocando la música de Duke Ellington y hacen especiales de otro tipo de música. Entonces, en esta Big Band, ¿qué era que me preguntó que me metía al tema? Era que dices que las orquestas de jazz tocan también Big Band. ¿Se fue el nombre? Blues. Blues, claro. Sí. Entonces, esta Big Band toca blues. Blues, porque Duke Ellington era un músico de blues también. Mi pregunta fue referente, claro, porque yo tengo unas colecciones de música jazz, de lo que uno viaja, sí, compra. Sí, sí, sí, pero sí. En la música jazz y la música blues que yo he comprado, no se ve a la orquesta. A la orquesta. Se le ve un poco más sintético, más pequeño. Sí, más pequeño, más, claro. No, pero hay cosas. El blues muy poco se hace en Big Band. Los que más hacen es Duke Ellington, la Lincoln Center Big Band. He oído eso, ¿no? Porque lo que pasa es de que la Lincoln Center Big Band dirige Wilton Marsalis. Wilton Marsalis es de color. Entonces, él protege mucho a sus músicos, claro, de color. Y les defiende, y él defiende mucho que el jazz es de los negros. Y mantiene la línea. Claro. Entonces, por ejemplo, en la Big Band de la Lincoln Center, cuando él comenzó a ser director, sacó a toditos los blancos y puso puros negros. Entonces tuvo problema. Claro. Entonces él, claro, después ya con el tiempo, para que no se le haga problema, aumentó con uno que otro músico blanco, ¿no? Pero él defiende mucho su color, su música, porque él dice que la música, que el jazz es negro y es de ellos. Claro. Sí, entonces, sí. Bueno, ese es a lo que piensa Lincoln Center Big Band, ¿no? Claro. Bueno, entonces, este formato de jazz lo copiaron en Europa y en todas partes del mundo, ¿no? Con un gran éxito. Claro. Porque, por ejemplo, en Francia hay la Big Band de Martial Solal, hay la Big Band de... Hay, ¿cómo se llama? Hay un sinnúmero de Big Band. Una pregunta, maestro. Esta Big Band, que de los años 30, ¿hasta cuánto más o menos tuvo su apogeo? Bueno, el apogeo de las grandes orquestas, de las grandes Big Band, tuvo hasta el año 60, que nacieron los Beatles. Porque los Beatles... 30 años de dominio. Sí, porque los Beatles comenzaron a hacer música entre cuatro. Claro. Entonces ya no se necesitaba tanto músico como tenían las grandes Big Bands. Y las Big Band normalmente, los directores eran, en ese entonces, eran hombres que tocaban muy bien y eran como dandies, eran como decir Luis Miguel. Por ejemplo, tenemos a Harry James, que era trompetista, tenía su Big Band, era un muchacho simpático. Tenemos a Benny Goodman, que era clarinetista. Tenemos a ¿cómo es el trombonista que se llama? Se me está yendo. Bueno, tenemos a otro clarinetista, Artie Shaw. Eran tipos bien guapos, bien simpáticos, que se paraban delante de la Big Band y eran la atracción. Esos eran los Luis Migueles de esos años. Entonces, bueno, una vez que ya dominaron hasta los 60, los latinos también cogieron el formato de Big Band para hacer su orquesta, para hacer su música, digamos. Entonces ahí nació Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, que tenían las tres Big Bands más poderosas que vivían, que eran de los Estados Unidos. Y justamente te quería hacer una referencia porque yo, hay varias enciclopedias de la música, tengo la Salvada, tengo la Océano y hay otra más de una italiana que es traducida al español. En estas hablan que la orquesta de baile, ¿no? Que empezó a hacerse muy popular en los años 50 y 60 en Norteamérica y empezó a invadir también el mundo, las orquestas de baile, de fiesta, nacieron a partir de las Big Bang, ¿no? O sea, y ahora claro. Usted está dando como la referencia de que es así, de que nació la Big Bang y ahí empezaron a tocar la música. Claro. Y bueno, fiesta, la Big Bang en los años 30, lo que hacía, por ejemplo, Glenn Miller, era la música de baile de los americanos. Lo que hacía Glenn Miller no era jazz. No, Glenn Miller no era jazz, porque el jazz es improvisación. Entonces, lo que hacía Glenn Miller es la música de baile, de salón, elegante. Claro. Sí, en películas se ve. Igual que lo que hacía Benny Goodman, era la música de baile de los americanos, pero de una forma elegante, con alto nivel. Técnico musical. Claro. Música de baile de salón, que se llama, ¿no? Esa era la música de los americanos. Es decir, que la orquesta de jazz tiene músicos, tiene que ser altamente académicos o puede ser. No, los músicos de jazz y de las orquestas son músicos académicos. Tiene que ser usted académicos. Usted ha oído esos sonidos tienen, esos sonidos, las interpretaciones, esos arreglos, esos son académicos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los negros inventaron el jazz, ¿no? Claro. Pero los que pusieron en libro fueron los blancos, los que pusieron en libro. Claro. Y sí, tienen razón, allá de comercializaron los blancos, han hecho las universidades han hecho las universidades para que se comercialice y vayan a aprender, y realmente se aprende. Claro. Pero ellos son los que pusieron en libro lo que inventaron los negros, así dicen, ¿no? Bueno, entonces, hablando del formato de la Big Bang, en los latinos también usaron el formato de Big Bang para hacer su música, como ya dije, ¿no? Tito Puente, Tito Rodríguez, sí. Había Machito, esas eran las tres Big Bands más poderosas de los años 50 y 60 en los Estados Unidos, Nueva York, ¿ya? Entonces, las tres Big Bands tocaban en un sitio que se llamaba el Palladium en Nueva York, que tocaban las tres juntas en una noche, eran noches fabulosas. Entonces, ellos tocaban, usaban ese formato para hacer la música latina, como hacían los americanos, su música. Claro. Y estos músicos latinos hacían lindos arreglos. ¿Usted ha oído Tito Puente? Claro, sí. Tremenda orquesta. Tito Rodríguez era mejor que Tito Puente. Los dos eran rivales. Pero no se escuchan. Actualmente no se escucha mucho. No, porque ya los dos están muertos. Claro, sí, pero... Ya, se murieron. Siempre queda como un legado. Sí, siempre han dejado... No, la orquesta no sigue... Tito Puente no tiene la orquesta, pero los músicos se quedaron, digamos, los músicos se llama Mambo, Leyendas del Mambo se llama, ya. Que viven en Nueva York. Tito Puente, el hijo de Tito Rodríguez sigue con la orquesta, que se llama Tito Rodríguez Jr. también, vive en Nueva York. Ellos siguen tocando la música de sus padres. Es como, ahora, hablando de Big Bands. Yeah. En Latinoamérica también habían Big Bands de baile. Yeah. Villo Caracas, Los Melódicos, los hermanos Martelo, Porfi Jiménez, eran música de baile tocada en Big Band, pero con lindos arreglos, elegantes. Fíjese que de ahí, de Villa Caracas, nació también Felipe Pirela, gran bolerista, claro, que tiene los boleros grabados con la orquesta de Villa Caracas, que era Big Bang, ¿no? Entonces, el formato de Big Bang es un formato lindísimo porque es un formato espectacular. Claro, es un orquestón. Pero hay que saberlo hacer espectacular. ¿Y sabe cómo se lo hace espectacular? Con buenos arreglos. Claro. Porque hay mucha gente que dice que tiene Big Bang y que hay una Big Bang, pero no saben instrumentar. No suenan. Eso es ciencia arreglar para la... ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte de los instrumentos de la Big Bang son instrumentos transportistas. Claro. ¿No? Trompetas en si bemol, claro, sí, los los trombones no, pero los altos, los tenores, el barítono son transpositores. Claro. Entonces usted tiene que conocer súper bien las tesituras De los instrumentos y dónde le va a sonar bien. Claro. Y cómo poner los acordes, tanto en el seccional de saxos como en el seccional de trombones, de las trompetas, y cómo poner un acorde en todos. Pero los instrumentistas, por ejemplo, de las big band, y hablo de los que yo he escuchado y los que usted dirige, los trompetistas deben ser extraordinarios, porque pitan súper arriba. Los trompetistas de big band tienen que ser de primera línea, si no, no suena la big band. Pitan, pero desde el sí, pero arriba. Super. Yo en la big band mía tengo normalmente cuatro primeras. Es decir, yo tengo tengo cuatro trompetas, pero los cuatro soplan arriba. Puede tocar primera, sí, si es que no, si no, no me da resultado. Puede tocar primera, segunda, tercera y cuarta. Claro, si no, no me da resultado. Claro. Sí. No, al menos los tres tienen que ser tres primeras, que si pasa algo, ¡pin!, el uno está ahí. Porque lo que pasa es que toca, lo que le da la potencia y la fuerza la trompeta, es las trompetas. Claro. ¿No? Entonces, como no tengo un trompeta líder o dos buenos líderes, no suena la big band. Y además ellos siempre tocan en octava alta, y para tocar en octava alta en la trompeta tiene que tener muy buena escuela. Claro. Muy buena escuela. Es igual que en los saxos, igual. El primer saxo líder tiene que saber, el primer saxo es el que la guía es a quien le van a escuchar los demás para seguirle. Si el primer saxo alto no tiene buena interpretación, buena lectura y buen volumen, los demás no tienen a quién seguir. Claro, entonces, es una serie de cosas lindísimas, ¿no? Entonces, esto yo aprendí, bueno, a través de toda la experiencia, claro. Y también porque mi papá arreglaba. Sí, el que me enseñó a arreglar a mí fue mi papá, porque mi papá era un gran arreglista. Él arregló siempre para la Orquesta Salgado Junior. Claro. Entonces, yo le aprendí a él, y cuando yo me fui a Europa, claro, seguí aprendiendo, pero ya mi papá ya me había enseñado bastante. Maestro, bueno, y justo que tocamos la parte familiar, ¿cuándo fue su inclinación directa? Porque usted fue a estudiar en Europa, ¿no? Su inclinación directa ya por venir a armar una orquesta de jazz o venir a Yo en el... En el 77 me fui. Porque la Salgado es orquesta de baile. Claro que tocaba sus yacecitos, pero sus yacecitos, su música ambiental, claro, sí. Pero siempre con unos arreglos deliciosos que hacía mi papá y que dominaba la armonía, ¿no? Porque una cosa es arreglar a trío y dúo, pero otra cosa es arreglar a cinco voces. Claro. Y eso es lo que mucha la gente no sabe arreglar, a cinco voces. O a cuatro voces, no saben arreglar. Y cómo distribuir las cuatro voces, no lo saben hacer. Claro, ahí está, como dicen, el kit del asunto. Bueno, entonces, ¿qué era que me preguntó? Sobre cuándo nació ya de venir acá y armar. Bueno, ya entonces, Bilbao, como a mí toda la vida me gustó la música de orquestas, porque mi papá en la casa escuchaba siempre Glenn Miller, Duke Ellington, había uno que se llamaba Stan Kenton, que también tenía una big band. Escuchaba Glenn Miller, Stan Kenton, Harry James, todos estos que nombré, escuchaba mi papá. Pero también escuchábamos la música de las grandes orquestas de música instrumental. Fran Purcell, Paul Muriat, Percy Fitt, Mantovani. Eran orquestas sinfónicas que tocaban la música, la música instrumental, pero elegante. No, con lindos arreglos, claro. Todo escuchaba yo, y entonces todo eso me encantaba a mí. Entonces, bueno, como aquí en los años 70 no había nada, porque no había nada. No es como ahora que hay la computadora, usted coge el YouTube y en un segundo ya ve lo que está pasando en Japón, claro. O en los Estados Unidos, lo que sea, o tiene no sé qué, o se mete y tiene 20,000 cosas, usted se mete al Instagram y está viendo qué sacó el dónde está tocando, qué está tocando, todo, claro. Tiene un minuto. En los años 70 no había nada, todavía que irse. Yo me fui, y cuando llegué a Europa comencé a ver las cosas que había. Entonces comencé, estudié, otro mundo, ni sé qué. Vine, ¿qué es lo que vine a hacer? Eso. Lo que yo había escuchado, lo que había visto, que había visto, claro. Y lo que a mí me encantaba y lo que quería hacer. Y eso es lo que hago hasta ahora. y con gran éxito y lindísimo. No sé si usted ha visto los videos míos, sí, que tengo en el YouTube. Yo he estado en algunos conciertos, es más de los que he hecho. Tengo unos lindos conciertos con Vivan, con gran orquesta. No, y esa era todo. Justamente mi intriga. ¿Cuándo comenzó aquí a tener el jazz ese? Bueno, ese, entonces, pero, en el año, el en el año 84, yeah. En el año 84, que cuando yo regreso ya de Europa, vengo al conservatorio porque mi papá todavía era profesor de allí, claro. Y yo había estudiado en el conservatorio. Y entonces vengo y le propongo al director que estaba en ese entonces, que era Gerardo Guevara, y le propongo que me deje hacer la Big Band de jazz. Y él me dice, sí, Larry, adelante. Porque el Gerardo Guevara también estudió en París. Claro, sí, estudió en París. Ajá. Entonces me dijo, sí, claro, adelante. Comencé en el año 84. Y desde el año 84 hasta ahora no he parado. ¿Cuántos músicos han pasado por ahí? Un millón de músicos. Pero los músicos que tocan en mi Big Band son mis alumnos que eran cuando tenían 16, 17 años y ahora tienen 40, 50. Claro. Esos son los que están formando la Big Band mía ahora actual. El actual. Sí. Entonces, claro, bueno, yo tengo dos Big Bands, ¿no? La del Conservatorio Nacional de Música y la mía. Las dos tengo yo. Entonces, en la mía, claro, yo paso a estar de músicos profesionales, pero son la mayor parte de los exalumnos que eran del conservatorio y que ahora tocan muy bien. Claro. Bueno, una gran cantidad de generaciones, claro, de músicos. Y entonces, por ejemplo, a lo que no hay que equivocarse es en una cosa. ¿Por qué? Yo tengo alumnos, claro que los profesores somos la imagen del alumno. Entonces yo tengo alumnos que se quieren parecer a mí, digamos. Y está bien, todos es son libres. Todos, es natural, son normal, todos libres, claro, de querer hacer lo que... Pero quieren parecerse a mí falsamente. ¿En qué sentido? No son arreglistas. No, pues eso. Y entonces mundo. Ponen 4 o 5 vientos y se llama ya Big Band. No. Entonces quieren parecerse a mí, o sea, por decir, Larry Salgado Big Band, siempre me pongo yo, ¿no? Ellos, no sé qué Big Band, pero no es Big Band. Claro. Es 4 vientos. 4 o 5 es un combo nomás. Es que hay una cosa que es muy importante en esa, maestro, y eso sí le quiero decir a usted, que ha viajado y estudiado en el exterior, igual que yo estudié en el exterior. Hay una cosa muy importante. Aquí, por ejemplo, a las bandas sinfónicas son mal llamadas bandas sinfónicas. Porque ya yo, vamos porque, a hablar. Porque yo justamente, cuando yo estuve en Estados Unidos y estuve también en algunos países, he visto bandas sinfónicas. Sí, pero son unos grupos, pero de... Increíble. Nuestras bandas sinfónicas, claro, aquí son la mitad de ellos, no pueden llamarse bandas sinfónicas. Sí, y bueno, no cumple también con ciertos requisitos, claro, que son básicos de una banda sinfónica. Exactamente. Ajá. Es que la gente utiliza malas las denominaciones. Claro. Yo una vez hice una publicación en mi Facebook que decía que la gente tiene que aprender a usar bien las denominaciones, porque eso es falso. Ajá. Porque ya tiene 4 vientos Big Bang, no es Big Bang. Así es. No, entonces eso es un combo, es un octeto, o es un sexteto, o es un noneto, pero no es Big Bang. El formato de Big Bang es otra cosa. Sino que por parecerse al profe, ya, ¿entiende? Entonces, eso. Ahora, sí. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora para luego de eso seguir hablando, porque con el maestro creo que va a tocar hacer 2 programas con el maestro. Ojalá que tenga el tiempo para hacerlo, porque hay muchas cosas en mi cabeza, sí, que pasan para preguntarle y para conversar. Vamos a escuchar de una Big Band, no sé cuál será, vamos a escuchar el famoso In the Mood. Ah, claro. Para eso, y luego vamos a un comercial y continuamos con el maestro Larry Salgado, que le agradezco mucho por venir acá y un poco ilustrarnos sobre su especialidad, que son las bandas de jazz o Big Band. Como sea. Ya. Gracias. Maestro, ya regresamos. comerciales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejo Roto, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y continuamos con el programa Las Bandas, Voces y Sonidos, y aquí con una entrevista muy interesante con el maestro Larry Salgado, que es una eminencia en la parte musical y de orquestas de jazz. Para mí es verdadero honor tenerle aquí nuevamente, manifiesto esto, maestro. Y claro, tenemos un montón de conversación, no nos paramos de conversar desde que llegamos hasta ahora, seguimos conversando de música y de música, que es algo muy, muy bonito. Maestro, continuemos con esto. Ahora, el jazz en el Ecuador, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tiene ahora como una potencia el jazz? Porque ahora ya hay festival de jazz, inclusive, que hace el Teatro Sucre y todas bandas internacionales y todo lo demás. Sí. Bueno, en los años 80 y 90, el movimiento del jazz aquí en Quito tenía bastante aceptación y había donde tocar. Yo tocaba en los bares de jazz, en bares que se abrían tocábamos jazz. Tocábamos con Algenco, Raymond Romil, cuatro. En los hoteles tocábamos, habían tríos, dúos de jazz en los bares de los hoteles. Clásico, ahora ya no hay. Era clásico en el hotel, siempre se da año nuevo. En el Colón, estábamos en el Colón, en el Oro Verde, que era antes. ¿Qué más? En el Marriott. Entonces, ahora ya no hay grupos musicales. El otro día fui por no sé qué cuestión al Hotel Marriott, y en la tarima donde deben estar los músicos había un disc jockey poniendo música. No puedo imagínese creer a lo que hemos llegado. No, es terrible. Y eso es por no pagar. No les gusta pagar músicos. No les gusta pagar. Son terribles. Entonces, ¿qué era que me preguntó? Me olvidé. Que ya el boom en el Ecuador del jazz. Entonces, en los años 80, 90, había bares donde íbamos a tocar jazz. Y tocábamos jazz. Bastantísimo. ¿Jazz ahora, de orquesta o solo jazz? No, jazz de trío, cuarteto, no más. Porque en los bares no entran. La Big Band de jazz más es en teatros, escenarios, ¿no? Donde entran todos. Pero en los barcitos así se tocaba y tocábamos muy lindo. Pero ahora no hay dónde tocar. No hay bares de jazz. No hay nada de jazz. En los años 80 y 90 inclusive en los programas de televisión tocábamos en vivo. Yo toqué en Telebingo todos los sábados. Tocábamos en vivo en Sábados para Todos con el, ¿cómo se llamaba? Christian Johnson. Tocábamos en vivo en esos años, en los 80 y 90. Ahora no hay programas en vivo, no hay nada. ¿Qué más? Las grabaciones. En los 80, en los 90, tocábamos las grabaciones en vivo los músicos. Ahí no se equivocarán, por favor, porque se equivoca la friega todo. Yo creo que yo siempre he peleado con mis compañeros ahora contemporáneos, que a veces algunos son mayores, más viejos que mí, y que me dicen a mí, es que estoy grabando para la banda, con tal banda de pueblo, y entonces dices, que voy a grabar la primera voz, y tengo que hacer la segunda, y yo, entonces yo digo, no, pues, para mí una banda, sea municipal. Es el color de los sonidos. Sea municipal, sea banda de pueblo, cualquier tipo de banda que sea instrumentos acústicos, tiene que ser en vivo. O sea, tiene que ser en un teatro, en una cosa, y grabar. Claro, y es que claro. Si hay una equivocación, se puede hacer ya, algo. Se puede hacer algo, se puede, pero ya. No creo que un músico toque trompeta 1, 2 y 3. Un saxo toque saxo 1, 2 y 3, saxo tenor y saxo barítono. Y quiero que toque trombón 1 y trombón 2, y la banda sale así. No. Y el producto que sale del disco a lo que se escucha la banda es totalmente distinto. Es diferente, ajá. Sí. Además, que lo lindo es el conjunto el color, de los sonidos. El conjunto de los sonidos lo que hace, ¿no? Bueno. Entonces, ahora ya no hay donde tocar jazz. Y es una pena porque, por ejemplo, últimamente se han abierto universidades que enseñan jazz. La UDLA y la UDLA, la San Francisco. La UDLA, la San Francisco. Pero los muchachos no tienen dónde ir a tocar. ¿Dónde van a tocar? Ya. Hay una vez al año el Festival de Jazz en el Teatro Sucre. Teatro Sucre. Que la mayor parte vienen los extranjeros de afuera. Y ponen uno que otro grupito de aquí, que no les hacen ni propaganda, ni hablan de ellos, les pagan poco y les pagan cuando les da la gana. ¿Nunca participado en ese festival? Yo participé los 5 primeros años del jazz. Claro. Después ya me abrí porque yo dije, a ver, definitivamente yo no necesito de ellos para tocar. Cuando yo quiero tocar, toco. O sea, yo voy y hago un concierto y armo mi evento y toco como yo quiero y lo que yo quiero. Claro, exactamente. Entonces yo ya no necesito de que esperemos el festival de jazz del otro año. No, yo cada 3 meses tengo un concierto importante. Desde hace 20 años hago un concierto cada 3 meses. Qué excelente. Hay personas que hacen un concierto al año y están como locos. Yo hago uno cada mes y estoy como re loco. Pero eso me gusta. Bueno, es el mundo. Entonces, estos muchachos que estudian jazz en las universidades no tienen qué hacer. No tienen dónde tocar. Entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer? Eventos y matrimonios. Que de eso está atestadísimo. Claro. Está mucha competencia. Mucha competencia. Claro. Y entonces muchos dicen, no hay trabajo. No, sí hay trabajo. Lo que pasa es que hay mucha competencia. Hay mucha. Sí, Quito está muy... Es terrible. Hay muchos músicos en Quito. Sí, entonces, bueno, salen a hacer eso, ¿y qué más salen a hacer? Y de eso no se vive. Entonces salen a ponerse un home de estudio. En la casa, en el cuarto donde era el hermano mayor, se ponen un estudio, y estudios hay así. Sí, exactamente. Entonces, todos salen a ver qué pasa, y nadie está bien, nadie. Bueno, esa es la pena, es la pena de ahora, bueno, hablando un poco del jazz, hablando un poco de las universidades. Ahora Mato, aquí quieres una pregunta, que porque el tiempo es aquí medio complicado, cuando yo vengo con músicos buenos y converso, se ve el tiempo volando. Yo he tenido muchos alumnos que nacieron en banda de pueblo, y uno de ellos es su alumno, estuve en la banda del Tingo, en la banda La Dolorosa del Tingo, y se llama... Paolo Sosapanta. Ah, Paolo Sosapanta, claro, sí, el profesor del conservatorio, y claro, es un saludo de parte mía para el compañero, porque algún día lo tengo que traer acá también, porque tiene una historia muy nutrida sobre... Sí. Nació en banda de pueblo, él empezó en banda de pueblo y ahora ya le veo en una gran orquesta, toca jazz, toca, bueno, de todo lo que le venga. La pregunta es, ¿qué relación le ve a usted ahora en la actualidad, que hay mucha tecnología, mucha influencia entre las bandas que de pueblo, que ahora ya no son tan de pueblo porque ahora son unas bandones, son unas bandas de orquestas muy, o sea, tocan de todo. Sí. La mayoría de bandas de pueblo ahora son mixtas. Funcionan como banda de pueblo y luego suben al escenario visto, ya están con cantante y están con todo y se arma un orquestón. O sea, es una cosa impresionante lo que la evolución de las bandas de pueblo. ¿Cómo, o sea, cuántos alumnos de esas ha formado aquí? Pues es que lo que pasa es que en el conservatorio hay muchísimos alumnos que estudian. A ver, en las bandas de pueblo, normalmente las bandas de pueblo han sido integradas por gente que no han sido profesionales en música, sino en otras cosas. Claro. Entonces, y a la música de la banda de pueblo se dedican después del trabajo, es decir, ya de noche. Claro, exacto. No son grandes instrumentistas, Pero algunos han habido los hijos de ellos que han ido al conservatorio para tener una buena formación, y creo que muchos de ellos para mejorar a la banda, de su papá, de su abuelo, ¿ya? O formar su propia banda. O formar su propia banda, ¿ya? Entonces ahí hay muchísimos que tocan de ahí, de ese sector mismo. Es Alexis Sotelo, que tiene otra banda. El Alexis toca el primer saxo en la Big Bang, que es un Edison Morocho también. Sí, es Morocho, el Edison Morocho. Claro. Todos ellos han sido alumnos míos y alumnos de la Big Bang. Todos. Entonces, pero lo que pasa es que yo he visto que ellos han ido a tocar a las bandas, digamos, de sus abuelitos, de sus padres, pero no ha habido mejoría en cuanto a la banda. Y es porque, claro, hay más gente que no se dedica a la banda, y los que se han formado en el conservatorio son pocos, ¿no? Uh-huh. Entonces, más hay de los otros que no están bien formados que los formados. Entonces, a ver, hablando de las bandas de pueblo, ya que usted lo topó, es muy tradicional, ¿no? Es claro. Tradicional, es... creo que inclusive le nombró el Consejo Metropolitano como patrimonio cultural intangible. Locales, es decir, de Quito. Ya. Pero a mí me parece que sí hay que mejorar un poco la situación de las bandas. Situación de las bandas, ¿no? Porque, por ejemplo, existe la casa de las bandas, pero yo no les veo que han mejorado mucho. No les veo yo que han mejorado. Lo que pasa es que... Oigo en la televisión. Lo que pasa es que el problema no es que mejore la banda o no mejore. El problema es que son procesos que son muy invisibles. Claro. Porque los instructores van hacia el territorio y capacitan al que quiere ser capacitado. El que no, pues simplemente está como oyente, claro. Porque no hay un sistema formal de decirle, pasaste de nivel. Simplemente va el instructor y capacita. Claro. Entonces, de los digamos que cada instructor capacite unos 50 músicos, de esos 50 salen 4, 3. No es que salgan 20 o 25. Sí, porque no hay graduación, no hay un estímulo de al final. Claro. Ese es el problema de... Claro. Porque, como le digo, yo soy instructor de banda, voy a las bandas. Pero si es que algún alumno ya ve una dificultad técnica en el instrumento, que tiene que estudiar más embocadura, no tiene buen sonido, no tiene buena proyección, entonces no le exige, ya dice, no, a mí ya no me gusta porque me toca dedicarme más tiempo, se hace un lado y deja que los demás avancen. Eso, entonces, por ejemplo, yo lo que quisiera ver es que las bandas tengan mejor nivel. Pero ahora, disculpe que le interrumpa, pero tiene a las bandas de pueblo tienen ahora un nivel increíble. ¿Las de pueblo? Sí, lo que pasa es que son, ahora se llaman banda show, banda orquesta. Pero siguen siendo la esencia de la banda de pueblo, trabajan en esencia de banda de pueblo. Eso sí. He oído bastantes, por ejemplo, he oído la banda 24 de mayo. Ya, sí. Las grabaciones se les oye muy bien. En vivo es medio... No sé, eso le iba a decir. Es que justamente es lo que me contaba. En la grabación se le oye muy bien. Pero en vivo... Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ese también... Bueno, lo que me refiero es de que, Estuardo, como yo estoy el 100% del día escuchando música de afuera y todo lo que viene de afuera, claro, cuando escucho la banda de pueblo, no es que esté mal, pero... Podría estar mucho mejor. Pero puede estar mucho mejor, ¿no? Es decir, mejor interpretación, más afinación... un poquito más de dominio del instrumento, y sabe qué falta, mejores arreglos. Sí, es que mejores arreglos. Es que maestro, los arreglos son los arreglos. Es que hay un problema bien grave, o sea, aquí no hay escuelas de arreglística. Yo, por ejemplo, le puedo decir, soy hijo de un gran arreglista de papel, súper buen arreglista para bandas grandes, de formatos grandes. Pero él, por ejemplo, cuando él me enseñaba a mí instrumentación, había cosas que yo jamás vi en el conservatorio, cosas que él tenía en su cabeza, aprendió. Estando ahí, teniendo la orquesta ahí, claro, esa es una cosa. Sí. Eso es bueno, porque, a ver, lo que pasa es que su papá es como mi papá, que nos enseñaron... Y ellos se crearon su método, porque ese tiempo no existía arreglos. Claro. Pero ahora tampoco. Ahora ahí te enseñan a escribir, a hacer arreglos, a ser compositores. Pero yo no veo que es una enseñanza así 100% buena. no veo yo, ¿no? Entonces, a ver, posiblemente más que saxofonista, pianista, yo soy arreglista. A mí los arreglos me encantan y soy temático a muerte y me encanta usar buena armonía y distribuyo súper bien la armonía en la orquesta, pero perfecto. Es feo que yo lo diga, pero es así. Entonces, claro, cuando yo a mi Big Band me llaman de vez en cuando a hacer música de baile. Música de baile. Claro. Hacemos música de baile. La de los melódicos, de antes, no la actual. Porque la actual no tiene mucho que decir. Tiene mucha armonía. Entonces, yo hago la de antes, ¿no? Entonces, hay gente que quiere escuchar y bailar la música, y yo hago eso. Pero lo hago con excelencia, ¿no? Con excelencia. Buenos arreglos, buenos instrumentistas, lindas voces, puesto todo muy bien. Eso es lo que yo quisiera en las bandas de pueblo. No porque sea banda de pueblo y que la gente viene a bailar, a divertirse, no tiene que estar bien hecho. Claro, no tiene no, objetivo. O porque le relacionan con el licor y tal. No, no tiene que ser así. Una banda de pueblo podría ser mejor, podría estar mejor. Y si yo pudiera dirigir una, estoy seguro que en 6 meses hago una tremenda. Pero no estoy en ese ámbito, claro, porque yo tengo experiencia y tengo esto. Me encanta esto, ¿no? Pero bueno, pero antes, antes de que se me vaya de la cabeza, y porque esto es, ya que nos queda pocos pero, minutos. Estuardo, sí. Yo todo esto que lo digo con el mayor respeto. Claro, sí, por supuesto. Y con el mayor respeto y con ganas de que algún día el nivel de las bandas, no solo de pueblo, de todas las bandas, sea bueno, sea no es que sea malo, sino que sea mejor. Mejor, claro, sí, sí. Claro, no, y tienes razón, esos son procesos que se tienen que hacer desde una visión cultural, claro, artística, claro, musical, distinta. Sí. Y eso también es una decisión más que... más que decisión, claro, de profesores, decisión política, porque cuando hay decisión política, claro, hay cambios. Si no hay decisión política, no hay cambios. Cuando estuvo de director Gonzalo Puchaycela, sí, él me llamó a la Casa de las Bandas para que hubiera sido bonito, pero yo toda la vida estoy metido en el conservatorio. Ya, claro, entonces, sí. ya. Maestro, antes que me vaya, las mal llamadas bandas de jazz o big band en el Ecuador. Bueno, eso ya hablamos, ya. ¿No es cierto? Sí. Lo que era son las bandas sinfónicas. Ah, las bandas sinfónicas. Las bandas sinfónicas. A ver, ¿cuál es su visión objetiva de esto? A ver, que nadie se nos enoje. Bueno, las bandas sinfónicas es netamente, bueno, primeramente son instrumentos de viento todito, ¿no? Sí. De viento, es decir, saxofones, trompetas, cornos, trombones, barítono, barítono, tuba. Tuba, hay algunas bandas que tienen chelos y contrabajos también, sí, pero mayor parte son todos los instrumentos, claro, de viento. Ya. En un principio de la historia, estas bandas se llaman bandas sinfónicas porque tocan la música académica. Claro. Sí. ¿Ya? Pero estas bandas tienen una característica: tocan también su música tocada local, su música local, su música de sus países, pero tocada académicamente. Ajá. Que es lindo. Por ejemplo, los españoles tienen unas bandas sinfónicas fabulosas que tocan sus cosas españolas y tocan la música académica. Igual pasa en Francia, ¿no? Hay casi las bandas que tocan la música clásica, que tocan la quinta de Beethoven con arreglo para banda, pero tocan también su sexibón, claro, ¿ya? De manera académica. Esa es una banda sinfónica, ¿no? Son ¿cierto? 150 músicos más o menos. Sí, bueno, yo creo que ahí depende del presupuesto que tengan las bandas. Porque todas las orquestas sinfónicas y bandas tienen problemas en sus presupuestos. Siempre. En todas partes del mundo. Es así. En todas partes del eso mundo. Eso es cierto. Ajá. Ya. Entonces, las bandas sinfónicas son eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una sola banda sinfónica. Es decir, hay algunas, pero sinfónica sola y única. Es la banda del municipio. Porque sí tocan música académica. Sí. Más, no reúnen todito la condición, instrumental. La condición del formato, que son 120, 150, no reúnen. Claro. Porque para reunir se necesitaría un presupuesto inmenso. Claro. Pero creo que tienen como 40 o 45, un momento tuvo 60. Y así cuando recién se le fundó tenía mayor cantidad de instrumentistas. Creo que llegaron 80. Pero ahora creo que tienen 40 nomás. Bueno, Es sinfónico porque tocan música sinfónica, hacen conciertos de música académica y también hacen conciertos de otro estilo de música. Pues sí, ellos son más inclinados a lo, a lo académico. Son los que más se acercan. La banda del Consejo Provincial es una banda, a ver, es mal llamada banda sinfónica, porque esa sí no es académica, esa es popular. Yo fui 3 años director de esa banda, entonces, ¿a dónde le mandaban a la banda a tocar? A la inauguración de la piscina, a la inauguración de la puerta, a la inauguración de la casa del prefecto, a la... ¿Qué va a tocar ahí usted? Popular. Popular, pues. Claro. No va a tocar no va a tocar la obertura de Tchaikovsky ni la demás, ¿no es cierto? Claro, si no, me conto. Entonces, yo me di cuenta de eso y comencé a escribir lindísima música para la banda. Escribía música disco, escribía música pop, escribía rock and rolls, escribía música nacional, desde luego, la música de mi abuelo, claro. Víctor Manuel Salgado, escribía la música, escribía cosas lindas de swing, de jazz, de todo, en los años 1997, cuando mucha gente vio lo que yo tocaba, que en el YouTube creo que está puesto algunas cosas, todos comenzaron a hacer lo mismo, lo cual no me molesta. Ya, es decir, escribir pop, escribir rock, en eso, ya, claro. Ya. Entonces, pero esa no es una banda sinfónica netamente, más bien es una banda popular que usa el formato de banda. Sí, claro. Y creo que ahora también hay en Rumiñahui una banda. Sí, sí. En Rumiñahui hay una banda sinfónica que creo que sí tocan música académica. Tocan, pero no es... No es su fuerte, ni es lo que están tocando siempre. Y claro, siempre eso tiene una escuela que hay que claro. Definirla y es complicado. Y la banda de los bomberos. Es popular. Popular. Es popular, sí. No es sinfónica. Sí, es popular, sí. Entonces, por lo tanto, hay solo una banda sinfónica en Quito. La banda la banda del municipio. ¿Y qué es lo que pasa aquí, Stuart? ¿Cuántos alumnos hay que estudian saxos, trompetas, trombones, clarinetes, flautas? ¿Dónde van a irse a meter? Yo les digo, en el conservatorio, me da pena de los chicos, porque ¿dónde van a tocar si no hay dónde tocar? Claro, no hay espacio. No hay espacio, no hay. Porque si quieren una ciudad debería haber unas 10 bandas, como hay en otras partes del mundo. Hay bandas de la garra, hay bandas de las radios, hay bandas de esto, hay bandas del otro, donde los músicos tienen opción de dónde ir a trabajar. Aquí hay una. Bueno, hay dos, ya la del consejo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Que esperar a que él se muera para dar el examen que van a dar 100 y encima más. De eso le dan al que más palanca tiene. Ajá, porque así es. Bueno, maestro, ha sido un gusto tenerle aquí. Nos falta mucho por conversar. Claro, le comprometo a usted para dos cosas, ¿no? Una entrevista más y su orquesta aquí en vivo para poder tocar aquí y coordinar aquí para que hagamos un buen programa aquí musical. Con gusto. Usted me dice cuándo le traemos a la Big Band y le traemos. Nos falta... Y una cosita que yo quería decirle a nuestros oyentes, desde cualquier cosita no es con el afán de ofender, sino con el afán de mejorar y de que nuestro país esté bien musicalmente, ¿no? Esa es la idea, no es cuestión de ofender. No son críticas maliciosas, claro, sí. Que no se lo tome a mal. No, de hecho, maestro, este ha sido un espacio donde los músicos hablan libremente de sus posiciones y sus ideologías personales con respecto hacia el arte y la música, y eso no es nada del otro mundo. Yo también lo he hecho a veces me lanzo cosas que se dicen contra, como dicen, del patrón, pero no, así es la vida. Que verá, por ejemplo, Estuardo, a la edad que yo tengo, yo ya no puedo estarme ocultando, ni mintiendo, ni nada. Claro, ya es. No, pues es hora de decir las cosas como son, ¿no? Sí, maestro, le agradezco mucho. Tengo con usted otra entrevista que lo haremos de aquí en un tiempo muy cercano, su visita de su banda. Y bueno, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, hemos dado por terminado nuestro programa, agradeciéndole al maestro, por supuesto, y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en la misma radio. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, maestro. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta.